¿Quién irá a repetir la historia de Noé? Si son los tiempos de Sodoma y Gomorra otra vez. ¿Quién será el nuevo Jeremías esta vez? El que se ponga en la brecha y defienda al pueblo con su piel. ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? Que llega un momento en que todo tiene un final. ¿Quién volverá a contarles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Cómo hablar de nueva vida en Jesús cuando están llenos de vida, de fuerza y de salud? ¿Cómo hablar del evangelio y de la salvación cuando no entienden el lenguaje y lo rechazan como religión?